Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Qué gran bendición poder saludarles. Vivir por el Espíritu es el tema de la lección de esta semana. Sí, el Señor invita al cristiano a andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque tiene los beneficios de prepararnos para no solo para servir en esta tierra, sino también para encontrarnos con Cristo cuando Él venga en gloria y majestad. Cuando andamos en el Espíritu, hacemos el bien. Cuando andamos en el Espíritu, construimos y ayudamos a los demás a prepararse para ese gran encuentro con nuestro Salvador. De eso hablaremos en esta lección. Quédate en la Escuela Sabática Universitaria. Bienvenidos nuevamente a la Escuela Sabática Universitaria. Gracias por permanecer con nosotros. Estamos a punto de iniciar el repaso de la lección número 12 que lleva por título Vivir por el Espíritu. Sin duda, la lección de este trimestre ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Antes de iniciar con el repaso, quiero presentarles a quienes están con nosotros aquí en nuestro estudio. Y voy a empezar como es costumbre por mi lado derecho e izquierdo en sus pantallas. Profesor. Hola, mi nombre es Edgar Luna Torres, nací en el DF y actualmente soy maestro de música en un colegio adventista. Bienvenido, profesor. Gracias por estar con nosotros. De mi lado izquierdo. Profesor, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Villarreal Covarrubias, soy de Montemorelos, Nuevo León, y egresé de la Facultad de Teología también de Montemorelos. Bienvenido, Miguel, y felicidades por haber concluido tus estudios. De mi lado izquierdo también. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Sergio Gastelum Rubalcaba, soy de Tecate, Baja California, y actualmente dirijo el departamento de Emprendum, que tiene que ver con colportaje universitario de la institución. Gracias, Carlos Sergio. ¿Nos diriges en oración, por favor? Claro que sí, vamos a orar. Querido Padre, en esta ocasión imploramos tu Espíritu Santo. Amén. Para poder comprender la lección que tú has preparado para nosotros, para hablar a nuestra mente y tomar decisiones en favor de ti. Somos seres humanos, somos débiles y continuamente estamos en la lucha, inclinarnos hacia lo espiritual o hacia lo carnal. Señor, ayúdanos para que tu Espíritu siempre vence en nuestras vidas. Por rogártelo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, este trimestre ha sido emocionante y nos ha confrontado con la realidad de la vida cristiana. Y sin duda la carta a los Gálatas es un instrumento que el Señor utiliza para que saquemos una radiografía de nuestra vida y nos refugiemos en Cristo. Hemos aprendido en las lecciones pasadas cómo debemos de olvidarnos de lo antiguo, de las malas prácticas, y cómo en el nuevo pacto, el mismo pacto que Dios ofreció a Adán y a Eva, ofreció a Abraham, en el cual Él estaría siempre con ellos, ayudándolos. Y cómo el Señor escribiría y pondría su ley en nuestra mente y en nuestros corazones para disfrutar así una nueva vida en Cristo. Bueno, esta lección nos toca hablar de cómo Carlos, Sergio, Edgar, Miguel, un servidor y quienes nos ven en pantalla, tenemos que aprender a vivir por el Espíritu. ¿Qué trae para nosotros esta lección, Miguel? Carlos. Trae un mundo de paradojas y unos grandes desafíos, ¿no? Una de las cosas más interesantes es que creo que pone en una buena perspectiva el hecho de que aun cuando somos redimidos por gracia, ya vivimos en Cristo y todo lo demás, existe todavía latente una probabilidad de pecar, un impulso carnal, una tentación, que gracias a esa gracia y gracias a vivir en el Espíritu, a un continuo andar, Ese espíritu carnal queda sometido por la gracia de Dios y entonces vivimos en el Espíritu. No es que absolutamente desaparezca, sino simplemente queda, suena feo quizás, pero queda reprimido, ¿no? Queda guardado. Y entonces por eso que el Espíritu de Dios puede obrar a través de nosotros con las obras del Espíritu, por ejemplo. Sí, hay varias cosas importantes de la lección. Una que sale a relucir es el andar en el Espíritu. ¿Cómo podemos, o cómo el concepto de andar nos ayuda a caminar una vida de fe? Yo pienso que, bueno, actualmente nosotros usamos mucho el término de conexión. ¿no? Siempre estar conectados, estar en redes sociales, estar conectados con tu familia, con tus amigos. Todo ese término de conexión se ha utilizado últimamente mucho. Y hay algo que a veces nosotros, de repente por las actividades, por lo cotidiano, se nos olvida conectarnos con Dios, ¿no? Yo sé que un teléfono pues te funciona bien cuando trae pila, pero cuando se descarga pues ahí va la conexión otra vez y es como que lo tienes que estar pues cargando y reanimando cada vez que se acaba la pila. Y yo pienso que pues el término de una conexión debe de ser espiritual también. Si nosotros en el día o a través de la vida pues pasamos por problemas con una sola carga, por así decirlo, de una conexión espiritual, tal vez no nos va a bastar. Entonces es importante estar en comunión con Dios, que esa va a ser nuestra conexión, ¿no? Orando, escudriñando las escrituras, estudiando su palabra y sobre todo tratando de poner en práctica todo lo que aprendemos mediante su palabra, dejando que el Espíritu Santo pase por ese medio de conexión y pueda transformar nuestras vidas para así poder tener una mejor calidad de vida cristiana y poder reprimir esos deseos bajos o esas actitudes carnales que nosotros podríamos tener. Carlos, el ser humano enfrenta realidades. Una realidad es la tendencia a hacer lo malo. La Escritura lo dice, no hay bueno ni aun uno. Pareciera que nuestra tendencia es hacer el mal. ¿Cómo el Espíritu Santo nos ayuda a hacer un cambio en nuestra vida? Fíjate que esta lección a mí me sirvió compararlo con... A mí me gusta mucho la cocina, ¿no? Con un vaso donde tienes en la mesa agua y aceite. Uh-huh. La área carnal y la área espiritual. Entonces, en nosotros está decidir... por un lado te ofrecen aceite, por el otro lado te ofrecen agua. Él hablaba acerca de reprimir. Y yo creo que muchos vivimos o viven así reprimiendo ciertas tendencias, y yo creo que no es el secreto, sino la función del Espíritu Santo es le echas aceite y entonces le avientas agua y automáticamente brota y se sale del vaso lo que no sirve. Si tú sigues echando agua, llega el momento en que solamente va a haber agua. De lo contrario, si lo contaminas con aceite, es todo un contrapeso, ¿no? Entonces, es muy sencillo, es para ganar. Sí. Si nosotros nos alimentamos del Espíritu Santo tarde o temprano, uno está alimentando de agua, llega el momento en que es arrojado fuera el aceite y solamente nos va a quedar lo espiritual. Así que, si nosotros, como decía nuestro compañero, si vivimos diariamente conectados con el Espíritu, bueno, continuamente vamos a estar siendo alimentados y tarde o temprano, por sí solas, las cosas van a desaparecer. Y cuando nosotros nos encontramos siempre en la disyuntiva de tomar una decisión buena o mala, todos la tenemos, todos, adultos, niños, profesionistas o no, ricos y pobres, hombres y mujeres, todos siempre nos encontramos en, sí como esto, no como, sí, le doy cabida a la ira o al adulterio o a la bebida o al robo o a copiar o no copiar, a trabajar el sábado, no trabajar. Hay tanto que nos encontramos todos los días. Y lo que más queda es conectarnos. Es simplemente permitir que el agua de vida entre a nosotros. Y automáticamente no se reprime. Okay. Sale de nosotros lo que no debe estar dentro. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que el profesor nos comenta. Me llama mucho la atención hablando del andar, el concepto de andar, como la lección del día domingo nos hace una serie de referencias bíblicas. Y de todas, la que más me llamó la atención está en Deuteronomio. ¿Les parece si la leemos? Deuteronomios 13, habla del capítulo 4 y 5. Deuteronomios capítulo 13, versículos 4 y 5, lo estoy leyendo de la pregunta del domingo. La pregunta del domingo es, ¿qué tiene que ver el concepto de andar con una vida de fe? ¿No? Es esa vida de fe y el andar, ¿qué relación tiene, ¿no? Deuteronomios 4 dice, a Jehová vuestro Dios seguiréis y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seréis fieles, a Él van a ser fieles. Y esa cuestión de fidelidad quizás es la mejor expresión en vez de reprimir, ¿no? Es porque sí es cierto, esas tentaciones están ahí todo el tiempo y claro que tenemos que mantener esa conexión y llenarnos del Espíritu. Sin embargo, quería resaltar ese momento cuando uno se encuentra con la disyuntiva de qué hacer. Porque me parece que todos nosotros en algún momento hemos sido tentados a hacer algo que no debería. Tal vez a dejar que el orgullo se entremezque en esta decisión, o a dejar a que mi autoridad se anteponga porque yo aquí soy el que sé hacer las cosas, en más de una situación, ¿no? Uh-huh. Y cómo en ese momento crítico, cómo salirse vaya uno mismo de su propia naturaleza carnal, ¿no? Y me parece que la palabra clave, más que reprensión, nos la da Deuteronomio 4, ser fieles. Ser fieles a esa agua de vida, mantener esa conexión, ¿sí? Recordar que uno está andando en el Espíritu, que no fue una varita mágica del bautismo, ¿no? Y hacer uso de la fuerza de voluntad para mantener la fidelidad, mantener esa sumisión a Dios. Aquí, muy interesante, ahorita viene a mi mente lo que el profesor Edgar hace. Él toma un grupo de personas, en este caso niños, y por otra parte él tiene una pieza musical para ejecutar. Uh-huh. Y algunos de ellos son principiantes, otros intermedios y otros avanzados. El Espíritu Santo hace lo mismo con nosotros, ¿no? Uh-huh. Tú los vas dirigiendo poco a poco, explotando, sí, vamos a decir en algún sentido de la palabra, el deseo, canalizando más bien el deseo de ellos ejecutar una pieza musical. Y el profesor Edgar, mañana y tarde. Sí, es un proceso largo y es un proceso difícil. Y mencionando en torno a esto, no quiere decir que sea exactamente igual, pero uno como maestro, como director de orquesta o como músico, puede trabajar con las personas que desean. Esa es la cuestión. Me ha tocado de repente trabajar con personas que dicen, no, es que yo ya estoy bien, yo ya lo sé todo. Y entonces el hecho de interponer ese orgullo ante lo que tú quieres hacer con todos se vuelve un poquito más complicado y entonces la labor es más difícil de hacer, ¿no? Igual como dijo, en principiantes, intermedios, avanzados, en los grupos se maneja igual y entonces uno debe de saber las posibilidades, los retos que le debe de poner a cada uno y sobre todo pues los beneficios que le va a brindar ese reto, ¿no? Yo pienso que de la misma forma el Espíritu Santo pues trabaja con nosotros, ¿no? Sabiendo cuál es nuestra posibilidad, hasta dónde podemos llegar, y sobre todo teniendo en cuenta que si nosotros permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones, pues se pueda llegar a ser un resultado muy bueno. En este caso, pues la orquesta, al final de cuentas, es un trabajo colaborativo. Si uno no está haciendo las cosas bien, afecta a todos los demás. Entonces yo pienso que en el caso de nosotros, igual como iglesia o como personas individuales también, si permitimos que nosotros, bueno, que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, vamos a ser de la misma forma reflector y vamos a poder empapar a los demás con nuestras mismas actitudes y con las bendiciones que tiene el Espíritu Santo para nosotros. El libro de Gálatas en el capítulo 5 presenta las obras de la carne y las obras del Espíritu. Y las vamos a comparar. Y lo haremos cuando regresemos del corte. No te vayas, estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Porque quiero aprender. Porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. Porque quiero descubrir. Porque quiero vivir bien. Porque quiero servir a los demás. Porque estoy más cerca de Dios. Porque queremos triunfar en la vida y más allá. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Gracias por permanecer con nosotros, estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Y bueno, Carlos, Miguel, Edgar, antes de irnos al corte hablamos que existen obras de la carne y las obras del Espíritu, dones del Espíritu y actitudes que te señalan también si uno está viviendo en la carne. Si hiciéramos una comparación, lo mencionábamos fuera de las cámaras, de que hay la tendencia hoy en día de que de pronto algunos dicen es que los frutos del Espíritu yo los puedo alcanzar. Y medita y busca tu propio yo, tú puedes, tú tienes el poder de... Y por otra parte, las obras de la carne, algunos dicen, bueno, es que el Señor es grande, su misericordia y no hay problema, podemos estar... Así soy yo, así es mi genética, o así fue, así crecí, y el Señor entiende, ¿no? Verdades a medias, ¿no? Entonces, ¿qué, al ver las dos listas, ¿qué resalta en medio de todo eso, Edgar, Carlos? Yo creo que en el gran conflicto que estamos viviendo actualmente, el enemigo se está tratando de encargar... para cambiar esos valores, para crear confusión de a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. A veces la gente confunde los frutos del Espíritu que son de la carne o los de la carne con el Espíritu y eso es lo que está tratando de lograr en las mentes nuestras, en la mente tuya, porque distorsionar el carácter de Dios en nuestras mentes nos separa completamente de Él. Y al separarnos completamente de Él, de ya no creer en Cristo, de verlo como lo mencionabas, pues al final puedo encontrar la paz, la tranquilidad, incluso ir más allá de la muerte a través de la meditación, reencarnación, otros principios y valores distorsionados, pues no dependemos de Cristo ya, dependemos de nuestras obras, de nuestras propias acciones, de nuestro yo, del humanismo que es, nosotros somos el centro. Tanta filosofía que ha entrado que está confundiéndonos y es importante tomar la Biblia como guía. La guía nos dice cuáles son los frutos del Espíritu, que son un resultado de esa conexión diaria con Cristo, y también cuál es la consecuencia de lo contrario, el aceite, ¿no? el contrapeso del agua, ¿no? Ya estas son las acciones para que nos queden claras que si yo veo esta mala actitud en mi carácter, en mi acción, en mi proceder, en mis intenciones, bueno, esto debemos saber que, Señor, por favor, transforma, cambia, entra a mí. Ya no quiero vivir, perdóname, en fin, llega un proceso de purificación que el Señor hace en nosotros, pero sí hay que tener claro cuáles son la lista de los frutos de la carne y la lista de los frutos del Espíritu y no dejarnos confundir en esa gran tarea del enemigo. Sí, bien. Muy bien, ¿qué les parece si leemos la lista, nomás rapidito para tenerla en mente? Estamos en Gálatas capítulo 5, 19 en adelante. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, y esa me llama mucho la atención, herejías que son en realidad palabras muchas veces, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, o sea, no nos las limita, ¿no? Todo lo que se le parezca. Sí, una de la A a la Z. Por otra parte, parece, Carlos, el fruto del Espíritu, ¿qué es? Sí, 5:22. El fruto del Espíritu, perdón, aquí está. Amor. Amor. Es gozo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esos son los frutos del Espíritu, ¿no? Y el versículo 24 es muy interesante, ¿no? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo nosotros podemos crucificar la carne con sus pasiones y deseos? Yo pienso que aquí se remarca algo muy importante, la palabra amor, y es la primera que se muestra, y de hecho la lección también la resalta. A mí me viene a la mente muchas veces, yo cuando era chico le decía a mi papá, oye, pues, porque hay mucha gente que yo conozco que se bautiza y ya luego se sale. Y le dicen, porque es que les enseñaron a obedecerle la ley, por así decirlo. Le enseñaron a los 10 mandamientos, les enseñaron a obedecer reglas. No puedes bailar, no puedes ir de fiesta y así, ¿no? Y primero se marcan las reglas. Pero yo siento que tal vez no les enseñaron a amar a Dios. Cuando tú encuentras un amor genuino, sea Dios, sea tu pareja, sea tus hijos, tú vas a hacer cosas por ellos que te muevan a dejar de hacer otras cosas que les puedan afectar. Un ejemplo, cuando mi papá cayó enfermo, nosotros teníamos un estilo de vida, pues, normal, común, y cuando él llegó a enfermar, bueno, la nutrióloga le dijo, bueno, esto es lo que tienes que comer, nada de esto, nada de esto, y le quitó un montón de cosas, ¿no? Yo me acuerdo que ese día que llegamos del hospital, mi papá estaba pues muy triste, y mi mamá y yo nos sentamos en la sala a platicar, y me dijo mi mamá, mira, pues si tu papá está enfermo y si tu papá no va a comer esas cosas en la casa, no se va a comer eso. Y entonces yo le decía, oye, pero ¿por qué yo qué culpa tengo, no? Pero realmente el amor nos movió. Me explico, el amor nos movió a hacer muchos sacrificios que a él se le hacía más ligera la carga. Y que pues claro, como no, como familia nos unimos, ¿no? Siento que en esta parte también de la lección, el amor nos tiene que mover. El amor a estar cerca de Jesús, el amor a la santificación, el amor que permita que el Espíritu Santo entre y nos transforme para poder llegar a crucificar todas estas cosas que nosotros tenemos, que claro, por nuestros medios no lo vamos a lograr, pero a través del Espíritu Santo pues es posible. Sí, Carlos. ¿Saben qué? Hablando, hiciste una muy buena pregunta sobre crucificar. ¿Qué es crucificar? ¿Cómo no? Es parte de lo que acabas de explicar, muy, muy importante. Y crucificar tiene que ver para mí con decisiones. O sea, todo el tiempo estamos tomando decisiones. Yo tomo, crucificar es hacer un lado, es poner en un lugar donde no se puede mover porque está ahí plasmado y esto no se mueve porque esto es de allí. Entonces, cuando está frente a mí una tentación o una elección positiva, entonces simplemente esto viene de por sí, esto es bienvenido a mi vida y esto no es bienvenido porque esto está crucificado. Yo he tomado la decisión de no comer esto, no tomar aquello, no tales amistades, no tales lugares, porque han sido mi decisión, porque por el resultado del amor. Es como cuando ama uno a los hijos, a la esposa, amas tu trabajo, amas lo haces sin pensar que es un sacrificio, simplemente es importante para él, lo es para mí. Y tengo que vivir porque yo quiero hacerla feliz, quiero hacerlos felices o quiero que mi trabajo salga bien. Entonces, el crucificar es importante decir esto, esto está aquí y esto no existe y no entra aquí, solamente entra agua a mi vida. Cuando medito en la vida, un servidor cuando medita en la vida de Pablo, hay un antes y un después. El antes, una posición de privilegio, fariseos, un erudito. Todavía hay pasajes escritos por Pablo que pues batallamos para entenderlos, una erudición profunda. Imagínese usted de perseguidor, se encuentra con Jesús y hay un cambio total. Ahora es perseguido, ahora lo que tenía antes, ahora lo ve como basura, como algo que ya no le sirve. ¿Cómo es que a veces nosotros con esos ejemplos batallamos todavía? Batallamos para entender que nuestra vida tiene que ir en otra dimensión. Y veo que tienes ganas de mencionar. Sí, claro, con lo que comenta de Pablo se abre una enorme cantidad de posibilidades, pero manteniéndonos en las palabras que usted mencionó, observemos un poquito la conducta de Pablo, y si bien es cierto, fue un perseguidor bastante, ¿cómo diríamos? Bastante apasionado, aguerrido, que se metió por completo a defender su fe. Cuando después de que él se encuentra con Cristo, encontramos esa misma actitud, simplemente en un, déjeme decirlo así, en un canal diferente, en una retórica diferente, encauzada diferente, ¿no? Él ahora tiene esa misma pasión, sigue siendo el mismo Pablo, pero ahora está defendiendo su encuentro con Cristo. Entonces me parece que es algo muy distintivo, que nos dice muy bien, nos marca muy bien una pauta en nuestra vida, ¿no? Porque a veces al hablar mucho de no hacer tal cosa, no hacer tal otra, o no crucificar uno, o crucificar ciertas cosas, uno piensa, pues ya no voy a dejar de ser yo, ¿no? O sea, pero si es que esto es parte de mi vida. Pero la realidad es que al andar en el Espíritu uno sigue siendo uno mismo, simplemente lo que uno es está enfocado en una dirección, déjeme decir, un poquito más constructiva, más cristiana, ¿no? Sí, está. Sí, pues haciendo un aporte a lo que él dice, siempre y cuando pues nosotros permitamos, ¿no? Regresando a lo mismo, cuando nosotros permitimos, de repente nos damos cuenta que algo no está bien, que algo no está funcionando de tal forma, nosotros a veces empezamos a hacer como reflexión, ¿no? Y por qué esto no me salió bien y por qué esto no... Pero realmente siempre el hecho de estar como autoanalizándote es lo que también te ayuda a permitir que puedas encontrar tus errores, ¿no? Y cuando nosotros encontramos nuestros errores, siempre tenemos la posibilidad de mejorar en nuestro camino, de poder avanzar. Y así como lo hizo Pablo, en algún caso, me da gusto a mí que siempre dicen los pastores, las personas que hablan, es que tú no has ido tan lejos, ¿no? Que Dios no te pueda perdonar. O sea, Dios te alcanza, Dios te transforma. Y ese encuentro que hacen ahí también es por medio del Espíritu Santo, ¿no? Sí, hay unos pasajes que resaltan en la carta que Pablo escribió a los Gálatas. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Más adelante, en el capítulo 3:27, dice, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El capítulo 5 menciona que nos hizo libre. Hay libertad en Cristo. Y también nos invita a amar a tu prójimo como a ti mismo. Diferentes aspectos del caminar con Cristo que sin duda Pablo le ayudaron a mantenerse fiel, con una nueva visión, con todo el bagaje que él tenía, pero era una dirección correcta. Brevemente, ¿con qué nos quedamos, Carlos, en esta lección? Yo me quedo con, hijitos míos, si alguno pecare, abogado tenemos a Jesucristo el Justo. Con el Padre, a Jesucristo el Justo. Yo me quedo con eso porque yo soy uno de los primeros pecadores y continuamente estoy enfrentando la lucha entre el bien y el mal. Y Dios me da muchas veces la victoria, pero en ocasiones... Eso es lo maravilloso de la Escritura, que nos muestra cómo estamos para acudir a Cristo. Miguel. Quisiera terminar con la primera parte del versículo 5:26, no buscando la vanagloria. Me parece que eso es parte del centro de la diferencia entre la carne y el espíritu. Sí, Pablo lo menciona muchas veces en las diferentes cartas, y sobre todo resalta en nosotros, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Edgar. Yo me quedo con la palabra amor. Dios nos ama tanto que nos deja instrucciones, que nos perdona, que nos da segundas oportunidades, que nos cuida. Y es por ese mismo amor que nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo nos permee, nos llene y que sea Él que nos haga ser mejores para poder estar con Él cuando Él venga. Pues queridos amigos, hermanos, mantengámonos bajo la influencia del Espíritu Santo. Déjate guiar por Él para que así tú puedas andar con Él y puedas vivir por el Espíritu. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor te bendiga.